está seca, no lloverá. Los sueños se fueron, no volverá. Como árbol cortado que no puede brotar, así están mis ojos que no pueden llorar. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde proviene mi socorro? Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde proviene mi socorro? Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú.